11:53, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar con un nuevo encuentro de actualidad local y en concreto vamos a hacer referencia al trabajo que se lleva desarrollando por parte de diferentes colectivos, en concreto colectivos vecinales. Por ejemplo, en concreto los anuncios que vamos a destacar ahora pues hacen referencia más que nada a la anulación de eventos. Es el caso, por ejemplo, de la maratón de fútbol sala que estaba prevista se desarrollara en la jornada de este viernes y mañana sábado por parte de la Asociación de Vecinos El Caldereto. Bueno, pues desde El Caldereto se nos comunica que finalmente se ha aplazado esa maratón de fútbol sala y bueno, pues ese era uno de los temas que queríamos destacar también en la mañana de hoy. Asimismo, hoy estaba previsto que se desarrollara la jornada electoral, la asamblea de elecciones por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Una convocatoria que también queda anulada, en este caso por la falta de presentación de candidaturas. Vamos a entrar en detalle con respecto a este tema y lo vamos a hacer con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues para hoy teníamos esa jornada de elecciones, esa asamblea que se iba a llevar a cabo para la elección de la nueva Junta de Gobierno de lo que es la Asociación de Vecinos, ¿no? La Junta Directiva. Pero la ausencia de candidaturas presentadas ha obligado a que no se pueda desarrollar esa cita. Así es. Resulta que, bueno, que nos hemos encontrado con que nadie quiere asumir la tarea, entonces ahí estamos. Nos quedaremos como tenemos al frente ya encima las tardes de novena, pues hemos decidido parar un poco. Sabemos que septiembre, una vez que termine la novena, con la feria también es mala fecha, así que la última semana de septiembre, primeros de octubre, pues tendremos una asamblea extraordinaria donde convocaremos a todos los socios y ahí nos sentaremos y bueno, veremos un poco el futuro de la asociación, ¿no? Si vamos a seguir, si no vamos a seguir, cómo quedan también todas las actividades que hacemos, porque resulta que nuestras actividades también no son actividades propias solo para y desde la asociación, sí, pero para la asociación y los socios no. Entonces nos encontramos con, bueno, pues como el Belén, actividades que repercuten en lo que es el pueblo, a nivel de fiesta, a nivel de economía, a nivel de turismo, a nivel de todo, y eso se descuelga también. Lo mismo que las cruces de mayo, la candela de la Plaza de la Verdura, pues también está en nuestras manos, eso dejaríamos también de solicitarlo, no sé. Entonces ahí plantearemos un poco todo esto, todas las perspectivas que tenemos, si se cae la asociación, se cae todo, si quiere seguir algún grupo de personas o si se crea alguna fórmula para que el Belén siga para adelante, no lo sé, solamente sé que no sé nada, ¿no? Como decía el filósofo, y que nos sentaremos y escucharemos un poco la opinión de la gente y veremos, ¿no? Yo también confío en que parece que siempre decimos, bueno, las cosas no, pero las cosas después siguen para adelante, ¿no? Eso es una filosofía muy de Ubrique. Bueno, no tenemos gente, pero verás tú cómo al final sale, ¿no? Aquí la gente que estamos, pues no toda la gente tiene idea de seguir en la junta directiva, que habrá que ver, porque también si no, es que no es solo el problema de las personas, es que tampoco tenemos un futuro, un aliciente en el futuro cuando nos encontramos que económicamente tampoco podemos seguir adelante con la asociación. Entonces eso es algo que también hace que nos planteemos, bueno, si seguir o no. Pero bueno, esperemos, no nos vamos a amargar, vamos a esperar a que pasen estas tardes de novena, que ya están, ya tenemos cartel, como diríamos en el mundo de los toros, y vamos para adelante. Esperemos que salga todo bien en estas tardes. Y después, bueno, pues después como viene otro problema, ¿no? Nos sentaremos ante el siguiente problema. Y es lo que podemos hacer, no tenemos capacidad para nada más. Claro, resolviendo los asuntos conforme se vayan dando lugar. El proceso electoral, por tanto, se paraliza y en este paréntesis pues se va a realizar una nueva edición de Tardes de Novena en lo que es esta edición de 2018. Y bueno, esto era algo que además ya estaba preparado de antemano, ¿no?, en realidad. Sí, lo teníamos en mente y claro, ya desde el año pasado estuvimos hablando de algunas cosas, por ejemplo, el tema de la exposición. Eso lo vamos siempre viendo con tiempo, porque después hay personas, cuando estamos en la exposición, recuerda que nuestra exposición, al cogernos el día de pintura rápida, hay mucha gente siempre por la zona, ¿no? Entonces la asistencia es masiva siempre. Y hay gente que llega y te dice, como siempre, lo que queremos sacar al frente son trabajos de gente de Ubrique, de personas de Ubrique, pues siempre se nos sale gente que, pues yo hago manualidades de tal esto, podéis contar con ella, pues yo tengo tal cosa, pero este año nos hemos salido un poco de ese estilo que tenemos. Este año nuestra exposición, ¿te lo digo ya o esperamos? Sí, no, dímelo. Que se inaugura el día 30, es decir, dentro de una semana, hemos decidido hacerle un homenaje a una entidad deportiva de Ubrique, que yo la calificaría como un grupo de personas sencillas, dispuestas, en disposición, que no le hacen asco nada, que ayudan en todo, y que le han movido mucho en Ubrique, ¿no? Han movido mucho porque había un campo ahí que era el campo del atletismo que estaba dormido. Que dormido porque en el tiempo anterior tampoco nos planteábamos muchas cosas de estas. Y después de ello una trayectoria empezaron, le pasa como a nuestra asociación, se han ido haciendo mayores, pero han estado ahí manteniéndose 25 años de Nutrias Pantaneras en Ubrique. Y eso hay que reconocerlo. Porque es esa asociación que tú la llamas para montar chiringuito del Belén, y ahí los tienen. Es una asociación que a nosotros, en concreto, pues no le tenemos que decir, oye, que hay que ir por los endrinos para hacer el pacharán, o hay que ir por el madroño para cuando llegue el Belén. Si no, ellos llegan un día y te dicen, escucha, que ya está en el Belén los frutos, que voy a ir a comprar el aguardiente y después me tenéis que pagar lo que sea, ¿me entiendes? En ese sentido, son la gente que nos han ayudado. Yo creo que desde la segunda o tercera edición ha montado lo que es la estructura del Belén viviente y ahí han estado, ¿no? Entonces creíamos que en cierta forma eso se lo teníamos que reconocer como pueblo. Y nuestra asociación, lo mismo que hace muchos años, se lo hicimos a Isabel la Bartola en medio de la plaza porque no había más nadie. que le hicieran un homenaje a alguien así muy de calle, muy de pueblo, muy de alpargata, diríamos, ¿no? Pues lo mismo con las nutrias. Hay que reconocerle. Yo creo que hablamos mucho del mundo asociativo y participativo, pero eso hay que potenciarlo, y potenciarlo con pequeños detalles como este. Entonces queremos montar la exposición de esos 25 años de nutria, donde queremos poner un poco ahí en valor, pues desde... No encontramos el primer cartel porque la cosa era muy rudimentaria, pero hace un recorrido por el tiempo que ellos han estado, ¿no? Y compartir con este grupo de personas ese trabajo que han mantenido potenciando pues lo que es el deporte en Ubrique. Porque hablamos de deporte y se nos viene a la mente el fútbol, pero el deporte es mucho más, el mundo del deporte es mucho más amplio, ¿no? Y aquí las nutrias yo creo que han hecho una gran labor. No solo, te vuelvo a repetir, en el mundo del deporte, sino aportando, apoyando, estando con otras asociaciones cuando han sido necesarias. Colaborando, ¿no? Y ejerciendo Espero que las nutrias me inviten una cervecita, ¿no? Que le estoy dando mucha popularidad. Ejerciendo, bueno, pues como tú decías, ¿no? Con esas tareas de voluntariado, ya no solo en su marco, que es el deportivo, en el del atletismo, sino además también en otros planos, ¿no? Colaborando, como tú bien dices, con otras organizaciones, porque, bueno, a mí de pronto se me viene a la cabeza, seguro que hay muchísimas colaboraciones que ha hecho a lo largo de estos 25 años, pero pues la que tú has señalado con el Belén, ¿no? Todos los años, con la carrera de Dame tu Mano también, que colabora y con todo lo que lo llaman, sí, ¿eh? Exactamente, es que con todo. Pues es un homenaje especial para el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras que le va a ofrecer la Asociación de Vecinos con esa exposición. ¿Cómo va a ser la exposición? ¿Qué habéis recogido? No sé, cartelería. Bueno, pues eso te lo podré decir. hemos quedado montarla esta semana. El viernes o el sábado por la mañana vamos a tener allí el material que ellos nos lleven y a partir de ahí, hombre, nosotros nuestras. Hasta ahora todas las que hemos montado las hemos tratado con mucho cariño, son las exposiciones. Es decir, que cuando incluso le hemos dicho a los artistas, dejadlo que nosotros la montemos, ¿no? Y hemos querido siempre poner, bueno, me acuerdo de don Manuel Pérez Trastoy, pues pone al principio un cartel explicativo de dónde venía la papiroflexia, ¿me entiendes? No solo que la gente llegue y se encuentre las cosas puestas, sino que haya un recorrido, un conocimiento de dónde viene esa materia. Entonces, hasta este fin de semana hay una idea de cómo queremos montarla, pero también contando que nuestro local es chico, ¿eh? Que tampoco claro. tenemos una sala de exposiciones allí inmensa, pero sí queremos montar algo entrañable, ¿me entiendes? Uh-huh. Algo que esté cercano, algo que esté cercano, uh-huh. te lo he dicho, ¿no? Entonces sí. el año pasado, por ejemplo, tuvimos la de Federico López, que era el trabajo en piel, pues procuramos desde que vaya una macetita, porque eso parece que da armonía, hasta un poco explicar cómo se puede trabajar con lo, con el material con el que se trabaja. Este año es distinto pues porque la materia es distinta, pero a ver lo que sale. Exactamente. Dale. Tú sabes, también tenemos muchos tiestos viejos del Belén que a la hora de montar nos ayuda siempre. Lo mismo puedes ver nuestras cosas en el Belén que puedes verla hasta en boda, que nos han pedido a lo mejor antorchas y todas estas historias, ¿no? Que sí, que ahí está y veremos lo que se hace. Seguro que quedará. Además, lo importante va a ser eso, ese encuentro del pueblo de Ubrique con las nutrias. Porque yo, tú sabes, cuando hablo de la asociación, no hablo de la asociación de vecinos con las nutrias, no. Porque por allí después el día, como te decía antes, el día de las pinturas, esa mañana es una entrada y salida de mucha gente. Sí. Eso hay que potenciarlo. Sí. La exposición se inaugurará entonces el 30 de agosto, ¿más? La noche del 30, sí. Que jueves, si mal no recuerdo, la primera noche de novena. Todos los actos son una vez que terminan la novena, de 9:30 a 10:45. ¿Y se va a prolongar en el tiempo hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Se va a poder hasta ver. El día 6. Nosotros hemos ido recortando en esto porque no hemos ido encontrando que los días, por ejemplo, el domingo no iba nadie para nada. Todo lo que organizáramos, el sábado y el domingo, mal día. Y el día 7, hasta ni abrimos la exposición, porque la gente son los fuegos, claro. y no aparece nadie. Claro. Entonces lo que hacemos es, el día 30 de agosto tenemos la inauguración, siempre es ese momentito que se dicen unas palabritas, que estamos juntos, que, bueno, se abre la exposición, se inaugura. Al día siguiente, que es viernes, tendremos la tómbola y el tiro pichón. El tiro pichón es como retomar, recordar y enseñar a los niños nuevos, porque al final los padres les gustan más que a los niños jugar, tirar con las escopetitas de antiguamente. Con la que, aunque se fue a decirlo, porque estamos en contra ahora, pero en aquellos tiempos le tirábamos las a la banqueta, por lo menos yo lo he hecho, aunque hoy en día sí veo a un niño le regaño, pero fui una incoherente en aquel momento. Y aprenden a, bueno, enseñamos lo que es tirar con el perrillo de la ropa y el elástico, y una tómbola con, bueno, cacharros que no vienen a servir mucho en las casas, que los encontramos y que después te puede tocar a ti el mismo que has llevado, pero está simpática, son precios baratos, los niños les gusta, es como una especie de juego. Después, el día 3, tenemos cuentacuentos a cargo de Camenae, también lo hacemos todo en la Plaza La Verdura, excepto la banda de música, la banda no, la agrupación musical utiqueña. Por lo que Camenae allí nos montarán, no queremos juegos como en cuando lo hacemos por las cruces de mayo, sino aquí es cuentacuentos. El 4 de septiembre y el 5 tenemos un día cine para niños y otro cine para adultos. Vale. Y el 6 de septiembre tenemos un momento muy bonito, que es el concierto de música a cargo de la agrupación musical ubriqueña, y tras esto cerramos, clausuramos la exposición. En la música es muy bonito porque allí en medio, y además la agrupación lo hace de forma que lo que mete son piezas de música, paso doble, músicas en la cual también hay momentos que pide que el público lo acompañe al ritmo de palmada. Entonces es algo como muy dinámico, muy festivo, gusta. Y la gente le gusta. Además, la plaza es que es un sitio donde tenía que haber conciertos, así como antiguamente. Porque es un puntito muy... muy de pueblo, muy de cultura popular. En la plaza del pueblo, en realidad, ¿no? Claro, muy de cultura popular. Y eso Son cosas así como el teatro en la calle, cosas que teníamos que reivindicar de Dubrique. Bueno, pues el 31 de agosto, bueno, el 30 tenemos la inauguración de Tarde de Novena con la inauguración de esa exposición, homenaje a los 25 años de Nutrias Pantaneras del Club de Atletismo. Después el viernes llegará la tómbola y el tiro pichón. El 3 de septiembre, jornada de cuentacuentos a cargo de Camina en la Plaza de la Verdura. Lo que sí, cuentacuentos infantiles, ¿no? ¿No me ha quedado claro? Sí, sí, sí. Eso es. Sí, antes hacíamos una edición para adultos. Exacto. Pero de unos años para acá venimos haciendo el de niños, porque el de niños también hay gente mayor que acude. Sí, claro. No solo acompañando a los niños, sino porque le gusta. Yo creo que esa narrativa que siempre se ha dado popular es bonita a todas las edades. Luego tendremos 4 y 5 de septiembre, jornada cinematográfica, cines para adultos y cines para pequeños. No sé si las cintas las tenéis ya determinadas. No, porque de esto se encarga Inés y... Y ella es la que lo escoge, lo dejamos en manos de ella, ¿me entiendes? Vale. No nos metemos ahí por medio. Hay veces que a lo mejor ya no... Ella después cuando tiene seleccionados o tres, pregunta, oye, ¿qué os gustaría más? Pero que ella decida. Vale. Y además esto nos recuerda, sí, a mí por lo menos que soy una mujer mayor ya, el cine que se daba en la plaza cuando yo era chica. Que ahora podríamos decir que se sustituye en la plaza Rafael Alberti. Qué bonito. Sí, sí, es bonito. El cine de verano, ¿no? Que tiene lugar en la Plaza de Toro, la Plaza de Toro. Y bueno, que ha cambiado. Y el concierto de la Agrupación Musical Ubriqueña el 6 de septiembre, que vendrá a clausurar lo que son esta edición de Tarde de Novena, la 18, ¿no? Que alcanza la Asociación de Vecinos organizando, bueno, pues este tipo de actividad. Tarde de Novena, el Belén Viviente, las Cruces de Mayo, suelen ser los tres puntos, ¿no? En el calendario que se marcan en cuanto a actividades de cara al público por parte de la Asociación de Vecinos. Luego está su vida diaria interna, ¿no? Con su el resto de citas que también suele desarrollarse, pero estos son como, por así decirlo, los tres ejes fundamentales anuales, ¿no? Sí, sí. Bueno, después, claro, estábamos organizando, este año nos lo hemos hecho también, lo que es el concurso de relatos cortos. Que este año también, eso es que nos teníamos un poquito aburridos porque hoy en día a través de internet participa todo el mundo. Entonces, o tendríamos que hacer una edición exclusiva para Ubrique, claro, porque si no los premios es que te encuentras personas y un hombre de Albacete que todos los años gana. Y después no vienen ni a recoger el premio, entonces tú terminas diciendo o lo cerramos a Ubrique nada más o lo dejamos abierto y pasa desapercibido en Ubrique. Que lo organizábamos siempre en abril con motivo de Día del Libro. Día del Libro. Entonces hay cosillas así que hemos dejado, pero porque quieres que no, los tiempos van cambiando y al cambiar también nos tendremos que adaptar a la nueva realidad y tendremos que pensar, ya no, si la asociación no va a seguir, pero yo sí tenía ahí algunas ideas de cosas concretas que se pueden hacer y que son interesantes, pero eso, hay que ver si seguimos para eso. Hay que esperar a octubre a esa asamblea extraordinaria de socios en la que, bueno, pues abrir un poco ese debate sobre la continuidad del colectivo vecinal en nuestro municipio. De momento trabajando, como siempre, desde la Asociación de Vecinos, sí, y así se demuestra con ese programa de Tarde de Novena que arrancará el próximo 30 de agosto con el inicio además también de los cultos en honor a la patrona de Ubrique, que ya saben, se desarrolla en la parroquia Nuestra Señora de la O. Mari Carmen, ¿qué nos queda por decir? Pues poco más. Poco más. Poco más, que todo salga bien, que el pueblo de Ubrique se pase unas fiestas fantásticas de la muerte, que, bueno, que todo funcione. Yo creo que el esfuerzo que se hace siempre desde la comisión de festejo, desde quien pone chiringuitos en la feria, caseta, los que anteriormente estamos organizando, la hermandad con la novena de la Virgen y los actos en sí, las corales que colaboran, todos ponemos nuestro empeño para que esto funcione, ¿no? Y esto salga bien. Pues eso es lo que deseamos también desde la asociación, que todo salga bien. Pues con ese deseo nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo además también a Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de todas estas cuestiones. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas gracias tardes. Gracias a vosotros.